Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Que no se prenda la lamparita. Mis recuerdos más antiguos sobre pagar servicios se remontan a la presencia de un hombrecito en el frente de mi casa paterna. Aparecía con una carterita bajo el brazo y unos papeles y quizá unos cartoncitos troquelados que hacían las veces de recibos. Ni hablar de facturas y de ir a pagar a la sede de las empresas. Más tarde vendrían los bancos, sí. De aquella primera infancia queda el recuerdo vago de este hombrecito y, muy fuerte, el ruido de los tubos de gas chocando entre sí, tan característico de los barrios del Gran Buenos Aires. A fines de los 70 llegaría el gas natural. No más recuerdos, salvo, claro está, con el paso de los años, el de mis padres exhortando a cuidar la luz. ¿Hay alguien en esa pieza? ¿Y por qué está prendida la luz? Anda a apagarla. Cuando me tocó hacer frente a las boletas de electricidad, luz y agua, otro fue el cantar. Y empecé a repetir la conducta de mis viejos, con una neurona atenta a todos los consumos de la casa. ¿Qué hace esa luz prendida? Me encontré repitiendo como si la luz, pobrecita, estuviera haciendo algo malo. Por estas semanas, el Gobierno Nacional anunció el aumento de los 3 servicios básicos al suspender los subsidios para los hogares más acomodados, luego de años de mantener las tarifas congeladas. Un cambio que a gritos reclamaba el sentido común. Habrá que ajustarse el cinturón y ser cuidadosos para no llevarse sorpresas desagradables a fin de mes o cuando sea. Ya no más, hombrecito, ni siquiera el papel de las boletas. Ahora las novedades llegan en un entorno digital. Cambió el camino, caminante, pero el dolor al final es el mismo. Hay que pagar. Ahorrar para cuidar los pesos que se esfuman tan rápidamente puede ser una razón para bajar los consumos. Otra buena razón para moderar los consumos puede y debe ser cuidar nuestro planeta. Elaborar y consumir agua potable, electricidad y gas afectan la creación. Pero hay una tercera razón por la cual podemos ser cuidadosos con estos bienes, escasos y caros en todo el mundo, nuestros vecinos. La canilla que reparo, la ducha breve, el puntito de la heladera que decido bajar y la llama de la hornalla que quema lo justo contribuyen a que otras personas sí tengan el suministro necesario para una vida digna. ¿Cuántos de nosotros, conociendo las posibilidades de un inminente corte de luz, disminuimos nuestro consumo eléctrico los días de calor? Se pregunta el emprendedor social Luis Campodónico al referirse a la solidaridad racional pretragedia, antes de que ocurran los desastres. Combinar el sentido común con la solidaridad hace que la vida sea mejor para todos. Si mermáramos nuestro consumo de agua, estaríamos generando un excedente que podría ser llevado a estos vecinos próximos que actualmente no cuentan con acceso a agua potable, sostiene Luis también. El verano que llegará tras los fríos, caminante, nos convoca. hornallas solo cuando son imprescindibles, nada de andar regando las baldosas y cuidadito con la luz artificial de día. No sea que del cosmos nos llegue una voz profunda y misteriosa. ¿Quién dejó esa luz prendida? La noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita, muchachita de mi barrio. Te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final, y otro día comenzó. Yo bebo más, porque esta noche venderás mi corazón. Te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más, mariposita. Muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos de y con pedazo. Mariposita, la voz de Ariel Ardit, iniciamos este programa Caminante. Soy David Kohler y es este el tiempo del paseo radial de los sábados por FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con nuestro caminante invitado y con nuestros oyentes también en esta mañana lluviosa y esta tormenta de Santa Rosa, leve por ahora, pero que se anuncia con chaparrones, piedras y vientos intensos. En la capital, en algún partido del norte, del Gran Buenos Aires, en La Plata y alrededores también. Hoy va a estar con nosotros Nicolás Monzón. Nicolás Monzón es quilmeño y es uno de los 3 estudiantes argentinos que ha sido seleccionado sobre un total de 50 en el mundo como los mejores. Está entre los 50 mejores del mundo y es de Quilmes. Así que vamos a conversar con él. Está estudiando tres carreras universitarias al mismo tiempo. Así que le vamos a preguntar un poco de todo, ¿no? De su vida de estudiante y cómo fue que llegó a esta instancia. Esta es la Caminata Radial número 136 y nos acompaña, como todos los sábados, el profe de Historia, Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, acá profesoreando. ¿Escuchaste alguna vez ese término? No, la verdad no. Ahí, estuvo de moda antes de la pandemia, hace 3 o 4 años, cuando nos saludábamos en una escuela en particular, capaz que era el argot de una escuela, alguna escuela que yo trabajaba, y decían, acá andamos, profesoreando y docenteando también. Bueno, el otro día me llegó un meme, creo que te lo pasé, de ese profesor que estaba recaudando plata para pagar los insumos de la sala de profesores, que básicamente té, mate cocido, café y azúcar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, esa puede ser una profesoreada, ¿no? Una profesoreada, y sí, vos sabés que hay varias escuelas que recaudan, y hay algunos docentes, deben ser de ciencias exactas estos docentes, que decían, no, yo a esta escuela vengo una vez por semana, así que no voy a poner los 200 pesos en general del bidón de agua y elementos, porque claro, como vengo una sola vez, entonces, bueno, ¿cuánto querés poner? Le decía, hacer el cálculo, ya lo estaban, como se decía antes, tomando para la chacota, ¿escuchaste alguna vez? Porque claro, dices, es un pequeño aporte. Mirá, yo soy de eso, pero yo voy una vez por semana y 2 horas de clase. Sí. Así que yo no consumo nada. Bueno, tomo agua. Claro, el tema es de los que consumen, los que... No, si estás, por ejemplo, toda la mañana o toda la tarde es distinto, ahí sí. Pero yo, como las materias son muy específicas, las mías, son pocas horas, ¿viste? Es un curso y lo tengo 2 horas. Uh-huh. Alguna vez tuve 3 horas, pero no ahora. Siempre son 2 horas. Entro y me voy, ¿viste? Uh-huh. Así que estoy entre eso yo. Entre lo que no me aporta. No, y si no aporta y no consume, bueno, está bien, sí, está bien. Bueno, ¿qué historia nos traes hoy, Julio? Hoy vengo con una historia que tiene que ver con los pasos peatonales, el Camino de Cebras, y quizás el Camino de Cebras más famoso del mundo. No me digas. Sí, que es el Camino de Cebras para cruzar la calle Abbey Road en Londres. Y está muy ligado, por supuesto, se van a ir acordando, a la historia de los Beatles y su último álbum. Hicieron una foto icónica cruzando el paso peatonal. Y bueno, pues todas estas historias tienen una historia más pequeña atrás o más grande, que después se fue agigantando con el paso de los años. Y hablando de paso, tienen una función pedagógica, porque los tipos cruzaron justo por arriba la senda peatonal. Y, ¿no? Y es conocido como el paso peatonal famoso porque la gente cruza para no ir a ningún lado. Porque va, viene, se saca fotos y no tiene... Claro, la gracia está en caminar sobre la... Es caminar sobre las cebras, así que este va a ser el recuerdo de este paso. Y los que... tenemos algunos oyentes que están en Inglaterra que nos pueden aportar. Claro. Y para el que todavía... O alguno que haya ido, ¿no? Alguno que haya ido o el que tiene en sus proyectos ir, puede reproducir la icónica foto de los Beatles. Y saber si se ha gastado esa cebra, ¿no? Porque imagínate que son millones de turistas que van y caminan, hacen el único viaje. No solo se gastó, sino que el cartel de la calle lo tuvieron que elevar para que no se lo roben y no lo vandalicen. O sea, estas cosas no pasan solamente en el conurbano bonaerense, sino que, claro, estaba a mano de los fans de los cazadores de souvenirs. Tendremos hoy también, como siempre, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores y que nos convocan a pensar. Hoy el tema es: si pensás, tenés respuestas. Si no, solo información. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo. De Luis Espinal Camps nos trae: Todo hombre está siempre solo. Y del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos comparte la increíble vida de Walter Mitty, un clásico, ¿no?, de la cinematografía. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole color y fluidez a nuestro programa. Un saludo grande y un abrazo para Damián, para también Claudia, la directora y propietaria de esta casa tan querida como es la FM Box, en este día, un día muy especial, ¿eh? Hoy es el día de la radio. Uh-huh. Vos sabés, Julio, que se cumplen 102 años de una aventura de unos muchachos, eran unos muchachotes, el más grande tenía 25 años, Enrique Susini, que era estudiante de medicina, lo llamaron los locos de la azotea, muy famoso ya esta historia, ¿no? Pero los tipos estaban buscando cómo instalar una antena en los techos de algún lugar de Buenos Aires, hasta que vieron, y con éxito, en el Teatro Coliseo, pusieron la antena y realizaron la primera transmisión de radio como medio de comunicación del mundo, Del mundo. Sí, sí, Carlos Ulanovsky, que es un historiador y un periodista argentino, asegura que es la primera transmisión del mundo. Había ya experiencias, ¿no?, con radioaficionados y cosas así, ya desde el siglo pasado. Pero esta, de 1920, fue la primera que transmitió, en este caso, música. Al otro día, la ópera Parsifal. Después, al otro día, volvieron a transmitir 50 oyentes, ¿viste? Pero bueno, eran los pasos iniciales y se dieron acá con un medio de comunicación que ha sobrevivido y con mucha fuerza, entereza y muy querido, ¿no?, todavía por la gente. La radio es información, es música y yo creo que sobre todo es compañía, ¿no? Sí, sí. Compañía. Así que estamos celebrando y sumándonos a este día tan especial como es el Día de la Radio. ¿Cómo te trató la calle, Julio, esta semana? Muy bien. Fue una semana extraña porque parecía una semana de primavera. Ajá. Con temperaturas elevadas y uno viene con la costumbre, la memoria del vestuario. Sí, porque claro. La cabeza sigue. Sí, sigue pensando 10 grados para abajo y cuesta volverse a poner a tono con la temperatura real. Y yo veía gente muy abrigada. Y a mí el calor me gusta y me gusta estar liviano siempre, ¿no? Claro. Hasta en invierno me gusta estar liviano. Y veía gente extremadamente abrigada que no coincidía con la temperatura. Con la temperatura. Y digo, ¿cómo nos cuesta acostumbrarnos a los cambios? Claro, está bien. Después, bueno, hoy llovió, se espera una baja de temperatura, no va a ser el frío extremo anterior, pero el tema del vestuario, cuando ya lo tenemos incorporado a la rutina, porque es un tema de pensar qué nos vamos a poner, que esté en condiciones, que esté bien, y uno ya se incorpora a eso, la rutina. Y la rutina es difícil de cambiar rápidamente, así que eso me llamó la atención. Claro, aparte que muchas veces es muy distinta la temperatura en la casa con respecto afuera, ¿viste? A la calle. Entonces uno, a veces la casa está más fría que la calle, ¿viste? Entonces vos, tu cabeza te está, tu piel te está diciendo algo y en la calle es completamente distinto, ¿no? Entonces y también la temperatura es mucho más baja cuando salís a las 7 de la mañana. Claro. Y uno no vuelve hasta tarde, quizás. Y a las 15 horas hace más de 20 grados. Y ya es un incordio estar sobreabrigado. Claro, hay que ir el estilo cebolla, ¿no? Para ir sacándose cosas. Mira, yo te voy a contar un par de historias que me tocaron, que fui testigo y protagonista en la calle esta semana. Una me pasó con, yo hace 15 días había hablado de ese automovilista que se paró en Calchaquí y casi para que subiera una mujer con una criatura en brazos y casi provoca un choque en cadena, ¿no? Y esta otra semana me tocó ver otra persona, otro auto que se detuvo también en una ruta rápida, una calle, pero que está planeada para ruta y que tiene mucho tránsito. Y un auto también que se detuvo así medio intempestivamente, puso las balizas y bueno, lo empezaron a esquivar. Pero este aquí lo interesante de esta historia. Este chofer, que era un chofer, se detuvo frente a un hotel alojamiento. Ajá. Entonces se abre la puerta de atrás, yo venía manejando por la mano de enfrente y desde, qué sé yo, ya 100 metros lo veía la historia, ¿viste? Este tipo se para ahí y baja una mujer joven de 20 y pico largos, ponele, ¿no? Claro, generalmente los que van a un hotel alojamiento están en una situación irregular y entran con el coche, ¿no es cierto? Pero este se ve que no tiene coche. Entonces, contrataron. Se para y se baja la chica y se queda parada. Ahí, a la vista de todos, en la entrada del hotel y los coches que iban y venían y la gente y qué sé yo. Y quedaba la puerta abierta, el auto no arrancaba y claro, estaba el hombre adentro y no terminaba de bajar, ¿viste? Y la mujer ahí paradita, pobre, sola. Se ve que estaba apagando el vuelto, qué sé yo. Finalmente se baja y cierra la puerta del auto y entran los dos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, aparte del riesgo, ¿no?, que genera eso porque estaba mal parado el auto, el mal momento para la mujer que quedaba ahí a la vista de todos. Los autos entran y salen a los hoteles alojamiento muy rapidito, ¿no es cierto? La otra historia que me pasó fue con una moto. Siempre nosotros cuestionábamos, ¿no?, el andar, manejo. Son muy temerarios. Absolutamente, ¿no? Los motociclistas aparte. Bueno, y voy manejando, llego a un cruce en un barrio de Quilmes, tranquilo, ¿no? Y de repente escucho y miro y era una moto, un tipo en una moto, ¿viste? Claro, no, se ve que no tenía bocina o no le dio y venía bien el tipo, él venía por la derecha, entonces le tocaba pasar, ¿viste? Entonces clavé los frenos, fue un instante, yo no sé si venía distraído, abstraído en mis pensamientos o qué. Entonces lo dejo pasar y el tipo, ¿viste?, cabeceaba como molesto, ¿no?, sin casco. Entonces pasa, tenía razón, yo levanté las manos, ¿viste?, como diciendo, disculpame, no te vi, qué sé yo, ¿no? Entonces él sigue derecho por su calle y yo sigo derecho por la mía. Y los dos doblamos y nos volvemos a encontrar en la otra punta de la manzana, digamos, en diagonal, ¿viste? Y el tipo va con la motito, una moto mediana, ¿no? Y me mira y se ríe y sigue de largo, ¿viste? Llegó antes que yo, ¿no? Yo dije, bueno, tuvo un final feliz y un toque de humor que a veces es necesario para bajar un cambio en el tránsito, ¿no? En general, los encuentros en el tránsito no implican casi nunca el humor, ¿no? Siempre es la queja y el reproche. Sí, por ahí escuché alguna vez que decían que es bueno cuando uno, porque uno se equivoca también, ¿no? Sí. Levantar la mano como diciendo, disculpame, no te vi, me confundí, que eso decir, a veces... mala mía. Claro, sí, a veces... Ahora, si vas manejando y cada 500 metros decís mala mía, bueno, ahí replanteate. Bueno, y eso tiene que ver también con un tema, es que vos sabés que ha cambiado la forma de sacar el registro en la ciudad de Buenos Aires. Ahora la prueba incluye una experiencia en la calle. Ah, mira. En la vida real. Así que, bueno, los conductores o los que quieren sacar el registro tienen que estar muy, muy bien preparados porque les toca la realidad, que me parece necesario, ¿viste? Sí. La experiencia que yo tengo, por ejemplo, cuando yo saqué el registro hace muchos años ya, en la época en que los muchachos esperábamos al día siguiente de cumplir los 18 para ir a sacar el registro, ¿viste? Y no había academias de manejo. No, yo aprendí con mi papá, que claro, esa es otra historia, ¿no? Y la cosa era estacionar, ¿viste? Y creo que todavía ahora sigue siendo en el Gran Buenos Aires, saber algunas reglas de tránsito y poder estacionar, ¿no? Pero muy, muy, digamos, como si estacionar fuera todo, ¿no? Está bien, es importante, demuestra cierta destreza, manejo de los espacios, del tiempo, pero bueno, es mucho más más complejo. Vos sabés que la Municipalidad de Quilmes esta semana ha salido con una cantidad de carteles promocionando, bueno, la gestión, algunos aspectos de la gestión, como el pavimento, 800 cuadras, afirman los carteles. Duplicación de las cámaras de seguridad, tótems para prevención, todo el centro especialmente está lleno de estos carteles que, bueno, no tienen demasiadas precisiones, ¿no? Lo que me llamó la atención ayer, ¿sabes?, fue un cartelito que avisaba sobre la poda de árboles. Decía, poda responsable, mañana vamos a estar podando. retirá el auto de tu vereda. Uh-huh. Y estaban los cartelitos, que era una especie de plástico, clavados con un clavito en los árboles, ¿no? Digo, bueno, poda responsable, pero pobre arbolito, ya le dan le meten un clavo, ¿no? Y yo hablando con una vecina, le digo, ah, bueno, esto lo pusieron hoy. Le digo, esto fue ayer, pensando que hoy sábado los van a podar. Y me dice, no, no, dice, lo pusieron el jueves. O sea, que para el viernes ayer ya tendría que estar podándolo, pero no pasó nada. Yo estaba ahí al mediodía, hasta esa hora no había pasado nada. Esperemos que pronto ocurra. No sé si es la mejor época, ¿no? Ya es como que el otoño sería la época ideal y ya nos hemos pasado ampliamente. Así que, bueno, la ciudad muy, muy intensa, muy movida con toda esta cartelería. Vamos a la consigna, Julio, para jugar con nuestros oyentes un poco, aunque esto no es tan de jugar, esta consigna. Sí. Dice, en Argentina se viene el aumento de tarifas de servicios públicos. ¿Ya empezaste a bajar el consumo de gas, agua y luz? ¿Cómo vas a hacer para consumir menos? Contanos al 1164007047. Bueno, es algo, mira, algo que siempre tengo en cuenta, y es verdad lo que decías vos, que tenemos la memoria de nuestros padres cuidando mucho el consumo, porque la energía es cara. Sí, claro. Es cara la energía, y las distintas administraciones que tuvo nuestro país, en un afán demagógico, nos hicieron olvidar a muchas generaciones que energía cuesta mucho generarla. Y bueno, en algún momento tenemos que tomar conciencia de esto, y bueno, hay que tomar conciencia por el bolsillo. Y me queda, como vos compartías en la memoria, pequeños actos de cuidar el consumo. Por ejemplo, yo estoy muchas horas, nuestra familia está muchas horas afuera de casa, y tener la precaución siempre antes de salir de bajar la estufa, claro, en época invernal. Sí. Y después, cuando algún día que me olvido, me olvidé de bajar la estufa. Claro, la estufa prendida solamente para que la mascota esté calentita no tiene sentido, aparte es innecesario. Aquí eso es uno de los puntos que tengo en cuenta. Y otro que tengo en cuenta también es bajar la estufa cuando me voy a dormir, porque uno cuando está abrigado, yo no sufro demasiado el frío, es innecesario, claro, para mí la estufa cuando uno está bien arropado en la cama. Así que también bajarla de noche es una alternativa. Yo soy muy cuidadoso con el consumo de estufas estos últimos años. Las prendo, las estufas las prendo por momentos, distintas horas. Antes de acostarme, después las apago. Lo que tengo que modificar, que tengo que corregir, es que yo me gusta tomar el mate con el agua caliente de la pava. Entonces tengo la hornalla prendida y la pava, claro, ahí pegadita. Sí. No me gusta el termo, uh-huh, porque la pava, bueno, se mantiene caliente a la temperatura, uh-huh, justa, y uh-huh, la manera de caer el agua en una, uh-huh, pava es distinto que otros. Un termo, por ejemplo, ¿viste? Entonces tengo esa cosa de que me gusta que esté la hornalla encendida, que bueno, lo voy a tener que cambiar, porque se está ajustando a lo que es la realidad de cualquier país del mundo, ¿no? Claro. La energía es un producto, un servicio caro, ¿no? Cuando dijiste eso me hiciste acordar, tengo una imagen, una foto que tengo de mi papá. Antiguamente, muchos de nuestros oyentes se acordarán, estaban las estufas a querosén. Claro, sí, sí. Que tenían como una botella de vidrio atrás grande. Sí, exactamente. Era toda una ceremonia prenderlas. Y bueno, que tengan la llama justa. Y la última que tuvo. Y el que mechero tuvo, también. Y el mechero, que, ¿no? Subir, así, subir y bajar el mechero. Que queme bien para que no haya humo. Claro, bueno, había que prenderla. El tema es que el último que tuvo mi papá tenía como una rejilla arriba de la hornalla, y claro, calentaba y tomaba mate también. Claro, tenía claro, dos funciones. Sí, sí, sí, mirá, sí. No me hiciste acordar de eso. Claro, esas estufas fueron mejorando cada vez y venían más terminaditas, lindas. Sí. Claro, nada que ver con lo que tenemos ahora con el tiro balanceado y esas cosas. Sí. ¿No? Bueno, repetimos entonces la consigna y el número de teléfono. Sí. Dice, se viene aumento de tarifas y servicios públicos. ¿Ya empezaste a bajar el consumo de gas, agua y luz? ¿cómo vas a hacer, ¿sí?, estrategias para consumir menos? Contanos al 116-400-7047. Y escuchamos a Supertramp, It's Rain Again. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Todo hombre está siempre solo con su yo impenetrable. Su responsabilidad, su misterio, su amor, su predestinación. Recordamos la soledad del huérfano y la soledad del anciano. Hambrientos de personas queridas, la soledad del delito, la soledad del sufrimiento y de la tumba, la soledad del altiplano, la soledad de la pampa, del corazón de la mina y la soledad del mar. Señor Jesús, enséñanos a vivir nuestra soledad. Todo hombre es un solitario. Nos pesa la vida con esa gravitación constante hacia lo infinito, insatisfecha por ahora. Por eso te mendigamos misericordia para los suicidas y desesperados. Tú sabes, Señor, la fascinación que ejerce sobre nosotros el pecado. Equivocadamente buscamos en el espejismo del absoluto realizarnos, saciar nuestro amor en este abismo de noche. Te pedimos por la soledad de los encarcelados, por los pastores altiplánicos, por los vigilantes nocturnos, Jesús de Betania y de Caná, enséñanos a encontrar y vivir la amistad y el amor. Te pedimos por aquellos que aún no han descubierto estos tesoros, que cuando nos sintamos solos, recordemos la soledad humana de tu encarnación y tu agonía. Te ofrecemos nuestra soledad para que sea redentora, unida a la tuya, para que se complete lo que falta a tu pasión. No permita que nos cerremos en nuestra soledad. Ábrenos para salir al encuentro de la soledad de los otros. Que no nos eclipse la esperanza de la comunión eterna contigo. Ven, Señor Jesús. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos mensaje, Julio, a la consigna sobre cómo estás ahorrando frente al aumento de tarifas. Sí, Carmen nos dice: buenos días, caminante. El que tiene unos años, como es mi caso, ya está acostumbrado a estos sinsabores. Pasamos muchos. Trato de reducir los consumos. Al estar sola se hace siempre más fácil. Le pido a Dios que bendiga esta hermosa Argentina para que podamos estar todos mucho mejor y en paz. Buen fin de aún con la lluvia. Gracias, Carmen. Buen día, caminante, nos dice Norma de Florencio Varela. Muy fácil apagar la luz que no se usa. Mi papá en la década del 40 y en la del 50, donde había cortes de luz programados, era muy cara la energía, el gas, bajar la llama de máximo, porque es fuego que se paga y no calienta cuando la llama es rojiza. Cuando la llama es rojiza y vuela, se vienen los límites a la ciudadanía. Gracias, Norma. Bueno, tenemos mensaje de Dora, que viene de lejos, viene de Inglaterra. Dice: buen día, caminante. En todo el mundo se está luchando con los incrementos a los gastos de energía. Bueno, una mirada que viene de Europa. Muy interesante, ¿no? Sí. En Inglaterra anuncian suba de tarifa importantísima. Dice: salvando las distancias de la inflación entre Argentina y Europa, viviendo en Inglaterra los incrementos son todos los años, en abril y octubre. Ahora es verano y podemos disminuir mucho, pero cuando llegue el invierno, la familia tipo y los adultos mayores van a sufrir en los lugares más fríos. Yo desconecto todos los enchufes, menos internet, cuando no los uso o estoy fuera de casa. Apago el calefón, solo lo conecto cuando necesito agua caliente para lavarropas y ducha. Y he logrado mantenerme dentro del presupuesto, que es casi igual al del invierno pasado. Veremos qué pasa en el invierno. Recibimos un poquito de subsidios también, pero no sería suficiente para la mayoría. Mirá qué buen panorama completo nos pinta Dora. Muchas gracias desde Inglaterra. Buenos días, caminante, nos dice Rosana. Es sencillo, cuidar el consumo para mí, ya que al vivir sola solo utilizo lo poco que uso. No dejo encendido nada sin necesidad. Buen sábado y excelente programa. Muchas gracias, Rosana, desde Buenos Aires. Y vamos a escuchar Puro Sentimiento de Leonard Santana. Puro sentimiento, oh, en cada momento, oh, vivir esa pasión que tú enseñas. enciendes en mí. Puro sentimiento me hace sentir dentro de mi corazón. Me subo al carro, ya son las 6. No tengo apuro en llegar. Viene conmigo el atardecer. Sé que te voy a encontrar, pero hoy Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Y estamos escuchando un tema de los Beatles del álbum Abbey Road y que tiene que ver con el recuerdo que les propongo esta semana, que es el paso peatonal o el paso de cebras más famoso del mundo, que es precisamente el de la calle Abbey Road, que le da título al álbum de los Beatles, que es un lugar que se transformó en emblemático en Inglaterra, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque fue el último disco de los Beatles, ¿sí? Y te digo, David, el viernes 8 de agosto de 1969, hace 53 años, los cuatro integrantes de los Beatles se reunieron en el exterior de los estudios EMI, donde estaban trabajando en la grabación de su disco, que en ese momento tenía el título provisional de Everest. ¿El objetivo cuál era? Era tomar una fotografía que sirviera como imagen de portada y que luego se iba a convertir en una de las imágenes más icónicas de la historia del rock. La de los Beatles cruzando el paso de cebra de Abbey Road en el barrio St. John's Wood en el norte de Londres. El encargado de realizar la sesión fue un fotógrafo escocés, Ian McMillan, recomendado por Yoko Ono, ¿sí? La mujer de John Lennon, quien en apenas 10 minutos finalizó su trabajo. 10 minutos. Claro, realizando, sí. ¿Sabes cuántas fotos, David, ahora que tenemos la facilidad de sacar miles de fotos en el celular? 6 fotos sacó. Sí, te muestra también el grado de profesionalismo, por un lado, ¿viste? El tipo se confió que en esas 6 fotos iban a estar bien encuadradas, ¿viste? Sí. Enfocadas. Y después había que revelar, claro. Claro, claro. Sí. Pero ahora cualquier mosquito muerto se saca 600 fotos, sí. y las horas que pasan, ¿viste? Sí. Y el despliegue de equipo, ¿no? Y tienen miles de likes y llaman la atención. Pero bueno, ¿qué se decidió en ese momento? Que los cuatro miembros cruzaran en fila india el paso de cebra. Una imagen que refleja también la distancia que en aquel momento existía en la banda, que pocos meses después se separó. O sea, iban cruzando, pero a bastante distancia uno del otro, no iban juntos, ¿sí? De hecho, aunque... Vos decís que eso era porque estaban... Sí, sí, peleados. Sí, fue... No, fue adrede. Ellos reconocían la situación y fue una idea de ellos, ¿no? De cruzar separadamente, no en grupo, ¿viste? Cuando cruza... Claro, o darse un abrazo, tal vez. Claro, ¿no? Sí. Claro. Bueno, de hecho, aunque cronológicamente Abbey Road no fue el último álbum, ya que Let It Be se iba a publicar luego, sí fue el último en grabarse. Y para muchos críticos musicales, una de las cumbres musicales de la carrera del cuarteto de Liverpool. Entonces, bueno, tenemos entonces en la imagen el cruce de los Beatles en la cebra, y esto dio lugar a increíbles interpretaciones, ¿no? Sí. Que ya, claro, era el grupo más música más famoso del mundo, quizás las personas más famosas del mundo en esa época, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Era comidilla de comentarios permanentes, ¿no? En la prensa. Y no sale ninguna otra persona en la foto. No se ve, ¿no? Porque... sí, ahora te comento. Mira, la policía, te digo, se encargó de cortar el tráfico en la calle, pero hubo que hacer la sesión con cierta rapidez por la gran circulación en la zona. Los Beatles cruzaron el paso de cebra de izquierda a derecha y viceversa, con la única premisa de que no miraran a la cámara. Mientras Macmillan subía una escalera en mitad de la calle, inmortalizaba la escena. La quinta instantánea fue la elegida. Acuérdense que fueron 6. A pesar de que algunos curiosos aparecen en el fondo mirando la escena. Como todo lo que ocurre con el universo Beatles, la portada fue analizada al milímetro. Y lo que llamó más la atención fue la vestimenta de los cuatro integrantes del grupo. John Lennon abriendo la comitiva completamente de blanco. Detrás suyo, Ringo Starr de negro. Paul McCartney anda descalzo y con el paso cambiado. Y por último, George Harrison con camisa y pantalón vaqueros. ¿Qué quisieron decir con esto? Nada. Es que era realmente la ropa con la que fueron a sacarse la foto que estaban vestidos ese día. ¿Sí? Fue objeto de disparatadas teorías. Sí, sí, el mundo está lleno de gente con visiones conspirativas. Sí, ¿no? Sí. Se imaginan cualquier cosa. Y ellos lo citaron en el estudio y fueron vestidos como fueron vestidos. Otro de los elementos relevantes de la portada es el Volkswagen blanco que está subido en la acera, a la izquierda de la imagen, y que según las distintas versiones pertenecía a un vecino del estudio o un trabajador del mismo. Todos estos factores fueron utilizados para sustentar la teoría conspirativa sobre la muerte de Paul McCartney, que en realidad decían había muerto en 1966. Y también se unía a un supuesto mensaje oculto en la matrícula de Volkswagen que es LMW28IF, que teóricamente indica que McCartney tendría 28 años si no hubiera fallecido. Absurdo, ¿no? Todo esto, ¿sí? Pero bueno, luego tomaron todas estas cosas, se burlaron mucho los Beatles de todas estas teorías. Inclusive McCartney volvió a fotografiarse en el paso de cebra Abbey Road para un disco de 1993. Lo cierto es que esta imagen tuvo un éxito asombroso y le dijeron ya el título que quieren ponerle, Everest, no pega mucho. Bueno, ponemos a B-Rod y listo. Y, claro, porque ese era el título que habían pensado. Que habían pensado, sí, originalmente, sí. Incluso viajar al Everest para hacer, claro, foto, para hacer la promoción y el lanzamiento. Finalmente el disco fue lanzado el 26 de septiembre de 1969, con la particularidad de que en la portada no aparecían el título ni el nombre del grupo, sí. Bueno, muy buenos temas musicales, como nos tenían acostumbrados los Beatles, y también como comentaba, este lugar a partir de ahí empezó a ser visitado y fue declarado un lugar histórico en la década del 90. Y también las autoridades tuvieron que subir la placa que le da nombre a la calle, a Abbey Road, a una altura que donde no pudieran vandalizar ni llevársela. Así que esta es la historia de este paso de cebra, el más famoso, y que en realidad los visitantes que llegan lo usan para fotografiarse y no, claro, para cruzar. Las millones de fotos que debe haber, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una buena idea de Ringo Starr, ¿no? Que, uh-huh, sencillita, económica, uh-huh, y que fue como un ícono, ¿no? Porque sí, quedó para la historia. Tal vez si hubieran, sí, hecho en el Everest no pegaba, uh-huh, tanto, ¿no? Y nos trae también a la memoria, al recuerdo de cómo cambian la tecnología y inmortalizar momentos. Hay chicos que, bueno, obviamente uno de los mayores le cuentan, pero es distinto haber vivido los momentos del tema de la fotografía, de capturar instantáneas, que claro, los chicos viven con el celular a la mano y pueden a la mano sacar miles de fotos en el día, y acá un profesional solo tuvo para registrar esta icónica imagen 10 minutos y 6 fotos. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminantes, ¿cómo están? La columna de hoy tiene temas que surgen de mi biblioteca de Shazam. ¿Se acuerdan que Shazam es una aplicación que sirve para reconocer los temas que estamos escuchando? Lo exponemos el celular unos segundos y nos dice qué tema suena y quién lo interpreta. Y en este caso son temas extraídos de series y de películas. Ya les voy a contar. Pero el primer tema surge de una cortina de una serie que se llama El Joven Papa, con Jude Law. La verdad, la serie en sí no me dio para terminar de mirarla toda, no me parece que esté tan buena, pero aparece un tema que se llama Watchtower. Y hoy al buscarlo me encuentro que es un tema de Jimi Hendrix de 1967. Así que para empezar les propongo escuchar el tema original de Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever

the treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter. I've been a joker, been a thief, I've been a rapper. I've been the only enemy that I can never beat. Give me a peace of mind upon a platinum platter. Suena Watchtower por Devlin y Ed Sheeran en una versión más popera con más efectos electrónicos. La verdad a mí me gustó mucho cuando lo escuché. Y un detalle más, este tema aparece en Forrest Gump, por ejemplo, en American Beauty, en distintas películas y series de Hollywood. Y por último, les propongo escuchar otro de esos temas que ya sabía en algún momento, que aparece en, es el tema característico de la película El Gran Hotel Marigold, que transcurre en la India y que tiene personajes como Judi Dench, Bill Nighy, etc. Escuchamos entonces este tema. Suena es A Bit of Afters de Thomas Newman, el compositor, parte de la película El Gran y Exótico Hotel Marigold, filmado en la India, y habrán escuchado sonidos de instrumentos característicos de la India, voces características, pero el entramado armónico es bien occidental. Bien, nada que ver con la India, es un mix. Un gusto compartir con ustedes y seguimos escuchando música el próximo sábado caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante por la 102.9. Y tenemos más mensajes de nuestros oyentes en respuesta a la consigna de cómo está ahorrando o piensa ahorrar. Sí, Nicolás, ya teníamos el hábito en casa de cuidar todo por conciencia y no por tema de dinero, así que más no podemos reducir, dice. Se ríe Nicolás, está bien, hay que es un hábito. Que ayuda ecología. Por supuesto. Buen día, caminante, nos dice Patricia desde Villa Pueyrredón. Feliz día de la radio. En cuanto a la consigna, estoy esperando las nuevas boletas a ver con qué novedades llegan. Siempre fui muy consciente del uso de luz, así que no hay demasiados cambios. Me dijeron que la pava eléctrica genera mucho gasto, pero no pienso cuidarme porque no me gusta esperar. Buen fin. Sí, bueno, sí, todo lo que una vez me decía mi suegro fallecido, que conocía mucho de estos temas, todo lo que es resistencia para generar calor consume mucho. Lo que es plancha, ¿sí? La pava eléctrica, entonces son cosas, las famosas planchitas para peinarse, ¿sí? Es que es un consumo enorme de energía. Bueno, entonces mandanos tu mensaje, tu audio sobre cómo estás ahorrando o vas a ahorrar en vistas de las nuevas tarifas que se vienen. Y vamos a escuchar a Robbie Williams, Angie. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, save me. I'm loving angels instead. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos prometido en Caminante, vamos a conversar con uno de los mejores 50 estudiantes del mundo, que es argentino y residente en Quilmes, nacido y criado y educado, primaria y secundaria, en Quilmes. Me refiero a Nicolás Monzón, que fue elegido entre casi 7.000 postulantes de 150 países por sus logros académicos y el impacto de ellos en la sociedad. Nicolás tiene 25 años, es oriundo de la Florida, en el partido de Quilmes, muy cerca de donde está la FM Box, y estudió en el Colegio Sagrada Familia, acá de Quilmes Oeste. En la actualidad está estudiando en la UADE la carrera de Ingeniería en Informática, gracias a una beca para alumnos que reúnen condiciones de vulnerabilidad social y mérito académico. Y además estudia en la UBA las carreras de Matemática y de Física en la Universidad de Ciencias Exactas. Un honor, un privilegio tenerte en Caminante, Nicolás. Bienvenido. Y bueno, contentos de poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, David. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, vos sabés que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados en Caminante, más allá del tema y de lo que vayamos a hablar, ¿cuál es su calle preferida, su camino, su ruta? ¿Cuál es en tu caso? La avenida Calchaquí, donde está mi colegio del secundario y donde mayormente, a lo largo de la avenida, viven todos mis amigos. Claro. O sea que era tu lugar para ir y volver del colegio y también la casa de tus amigos. Sí, sí. Aparte, cuando iba a la facultad, siempre pasaba por esa calle, entonces. Claro. Atravesé mucho tiempo de mi vida por ahí. Claro, sí. Bueno, los que vivimos en Quilmes y Quilmes Oeste, sí, Calchaquí es una calle, una avenida que nos marca, ¿no? Para ir al centro es indiscutible, indiscutida. ¿Y dónde vivís ahora? Ahora estoy viviendo en Capital. ¿En qué barrio? En Retiro. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue tu vida de estudiante secundario? Y a ver, yo no era un alumno 10. La verdad que se me hacía un poco fácil algunas cosas, pero no estaba interesado en las notas ni nada. Lo que pasa es que creo que me puse mucho más las pilas en la secundaria cuando me enteré que para tener una beca necesitaba tener un promedio alto. Claro. Y a ver, cómo fue de mi secundaria. Parte en realidad de la primaria. Siempre uno, digamos, tiene profesores que lo van como guiando, ¿no? Sí. Y yo cuando era chico me gustaban mucho las matemáticas. Ajá. Hubo, digamos, comentarios de profesores que me hicieron como hacer más introvertido, sería. Como que me volví un poquito más introvertido, pero en la secundaria a poquito fui ganando otra vez la confianza como para poder hablar con personas y demás. Y empecé a tener apoyo de un montón de profesores con los cuales empecé a dialogar y empezaron a conocer más de mí y de las cosas que me gustaban y me empezaron a apoyar y también a informar. En particular, bueno, hay un profesor llamado Daniel Discala que fue el que me incentivó a que, bueno, pueda hablar en mi casa el tema de estudiar en la universidad porque era un tema bastante sensible, por lo menos en ese momento. Y profesores como, por ejemplo, yo recuerdo ahora una profesora de matemáticas llamada Garbulio y que me regaló un libro llamado El Último Teorema de Fermat, el cual también me incentivó muchísimo matemáticas. Digamos, así como en su momento tuve profesores que tiraron ciertos comentarios como para que yo me vuelva más introvertido. También hubo comentarios que me cambiaron un montón porque me incentivaron. Era una etapa, o sea, el secundario fue una etapa donde muchas frases y cosas de personas mucho más grandes que yo me llegaban muchísimo. Y así como a mí, un montón de compañeros. De mi punto de vista, digamos, de mi experiencia, yo recuerdo estos momentos porque fueron como los más impactantes para mí. Capaz estas frases o cosas, como por ahí se decían al frente de toda la clase y a nadie más le impactaba, ¿no? A cada uno se lleva siempre distintas cosas. Ahora, qué importante y, que es, Nicolás, la palabra de un docente, de un profesor, ¿no? Guiando y estimulando, o lo contrario también, ¿no? Porque por lo que nos decís, hubo profesores o maestros que te tiraron para atrás. Sí, de hecho, bueno, el último año de secundaria, yo no voy a decir el nombre del profesor, pero hubo un profesor que me había dicho, no te veo estudiando en la universidad. Claro. Y otro que me había dicho, no vas a llegar a nada. Y me lo decían al frente de toda la clase. O sea, imagínate que no lo decían bromeando, o sea, lo decían en serio, ¿no? Claro, y fíjate cómo por ahí yo, ya estando en una etapa de más rebelde, ¿no? O sea, uno cuando es adolescente a veces es rebelde, y yo diciendo, no voy a cumplir lo que vos querés. O sea, me incentivaba a tener más pilas, ¿no? Claro, eso que yo me lo tomé para bien, capaz tenía otra persona y la destruía, ¿no? Así que es muy, muy importante para mí las palabras que los docentes pueden hacer sobre los estudiantes, porque te define después te define. Claro. Sí, o sea, cómo sigue tu historia. Claro. ¿Y con qué promedio terminaste la secundaria? Más de 7, sé que sí. Creo que 7 y poquito más, porque fue así. Yo, cuando me enteré que en UADE me pedían un promedio de 7 o más para los últimos 3 años de secundaria para poder tener la beca, yo fui primero a revisar mi promedio y me acuerdo que no llegaba y que tenía más o menos que sacarme todo 9 y 10 en todas las materias el resto del año. Y así fue, empecé a estudiar, no le conté a ningún profesor porque también mi orgullo de no querer pedir nota, claro, fue como no le cuento a nadie y empecé a sacarme buenas notas, así que seguramente rondó por los 7 y pico porque, como te digo, yo estaba por debajo de eso y tenía que retomarlo con muy buenas notas. O sea que, obviamente, vos estás estudiando 3 carreras en este momento, ¿no es cierto? Quiere decir que sos un estudiante distinguido, estás con este premio o esta postulación, es obvio, pero cuando tomaste conciencia de la posibilidad de esta beca, te pusiste las pilas y en todas las materias levantaste. Yo cuando estaba en la secundaria, yo no sabía que se podía seguir estudiando. Vengo de una familia de bajos recursos, digamos. Sí. O sea, no hay nadie que haya estudiado en la universidad. En mi barrio tampoco nadie había estudiado en la universidad. En mi misma aula, nadie había tocado el tema de la universidad hasta el último año de secundaria. O sea, hoy en día, yo volví al Sagrada Familia a dar charlas y hablar con los chicos. Sí. Ya en séptimo, por ahí, ya hoy en día conocen lo que es la universidad. A mí lo que me sorprende es que en mi curso llegué hasta el último año sin saberlo. Y de hecho, yo lo que pensaba es que terminando el secundario, lo que uno tenía que hacer era salir a laburar. Tipo, agarrar la pala. Yo decía, voy con mi viejo a la hora de construcción. Y bueno, digamos, yo cuando me postulo a la beca, fue todo muy de mitad de año para fin de año de ese año de secundaria, porque yo no la conocía. Claro. Entonces, ¿cómo me entero de esto? Bueno, me entero porque primero me entero de que existen las universidades porque una compañera cae con la guía del estudiante, que yo no sabía que se llamaba así siquiera. O sea, yo me enteré hace poquito cuando empecé a contar mi historia y me dijeron, es la guía del estudiante. Yo no sabía que era eso. Claro. Y después me conozco UADE, bien, por por el colegio. Porque hicieron como una excursión a UADE y bueno, eso para empezar. Así que UADE fue la primera universidad que conocí. Después de eso, ¿cómo conozco el sistema de becas? En esa excursión, estaban todos mis compañeros cuchicheando, viste, hablando como siempre en la misma excursión. Y todos hablando de que no íbamos a poder pagar la universidad. ¿no? O sea, estábamos ahí viendo WADE, pero la realidad es que la mayoría no iba a poder pagarlo. Y le pregunto a un compañero, ¿viste? ¿Qué opinaba? Me dice, capaz hay un sistema de becas. Y yo le pregunto, ¿y cómo puedo acceder? Y me dice, no, seguramente en algún lugar donde atiendan a los alumnos. O sea, lo que es la oficina de alumnos, ¿no? Y bueno, me salgo. O sea, mientras todos estaban yendo hacia WADE Labs, me acuerdo que era, que es el edificio de laboratorios de WADE, yo me salgo de la fila y voy a la oficina de alumnos a preguntar los requisitos para poder tener la beca. Yo no sabía qué carrera todavía. O sea, yo sabía los requisitos para la beca. Y me empecé a poner las pilas. Claro. En cuanto a carrera, yo lo que quería estudiar era videojuegos, en realidad. Que empezó así, o sea, ¿por qué WADE? Porque es la primera que conocí de videojuegos, que tenía la carrera de videojuegos, que era muy moderna, y la había elegido porque videojuegos tenía matemática, las físicas que si tenías que simular en un videojuego, y tenía computación, siempre las tres áreas que me llamaban a mí la atención. Y bueno, logro obtener la beca, pero era una beca de grado, y la carrera de videojuegos duraba 2 años, no era tecnicatura, entonces me dijeron, no, mirá, si vos tenés una beca, no puedes usarla para videojuegos. Tiene que ser una carrera de grado. Claro. Y ahí anduve investigando. Me dijeron, mirá, videojuegos tiene diseño gráfico e ingeniería informática. O sea, claro, un poco de ambas. Y ahí llegaste a ingeniería informática. Exacto. Casi voy a diseño gráfico, claro. Pero fui informática por las matemáticas. Claro, sí. Claro. Y Nicolás, ¿cómo vos estás estudiando ingeniería en informática? También estás haciendo matemáticas, físicas en la UBA. Son tres carreras al mismo tiempo. ¿Cómo te organizás en tu tiempo, en tus estudios? ¿Tenés algún sistema? Seguramente tendrás que ser muy, muy organizado. Sí, recontra organizado. Bueno, primero, que es algo que hacía a simple, haces una par de cuentas y no te dan los horarios. Así que hay algunas consideraciones para saber dentro de esto. En lo que es el CBC, la carrera de matemática y física lo tienen compartido. Claro. Y del primer año de física hay dos materias más o menos que son en común entre cada carrera. Después sí ya se empieza a bifurcar, sí. Y son todas materias distintas, ¿no? Pero en principio contás con eso. Y después que en exactas, la mayoría de las carreras que son de ciencias, vos podés faltar a las clases. No hace falta que vayas a la clase y estés ahí escuchando. Y todo. O sea, vos podés faltar y después vas y rendís cuando podés. Claro, claro. Y yo empecé la UBA. Son materias libres. Claro, yo empecé la UBA ya con una base de WADE. Sí, ajá. Obviamente la UBA tiene una dificultad, y más en exactas, mucho más grande la dificultad que la que yo, de cosas que vi en WADE. Pero, bueno, en principio yo igual conté con una base. Así que primero eso. Después, tema de cómo me organizaba. Yo en esa época laburaba ya, era el tercer año de WADE. Yo ya no contaba con la beca. Y en ese momento, me acuerdo, me levantaba temprano para ir a laburar. 7:30, 8 ya estaba tomando el bondi. Y ojo, en esta época yo ya vivía en Capital, porque si vivía en Quilmes me mataba el viaje. O sea, hubiese sido tipo 5 de la mañana que tenía que salir. ¿Y en qué trabajaba? Y mi día arrancaba. Informática en computación, era programador. Ah, estabas en lo tuyo. Sí, sí, empecé. Sí, yo, sí, en cuanto a laburos, bueno, eso también te puedo contar, o sea. Yo en cuanto, mi primera experiencia laboral fue vendiendo medias en la Feria de Solano. O sea, ¿vendiendo traían, qué? Perdón. Medias. Medias, sí. Era sí. Medias y anteojos de sol en verano. Y nada, yo ese trabajo lo... Si bien fue mi primera experiencia laboral, lo detesté por el hecho de que como científico uno siempre tiene muchas ideas que quiere ir dejando en el papel, y era un laburo donde si yo tenía una idea tenía que estar parado y aguantarme, y las ideas se te van y no vuelven, es así. Y me acuerdo que no podía, entonces eso fue lo que odié de ese laburo, por decirlo de alguna forma, pero bueno, fue lo primero y fue lo que me hizo tener más decisión. El último día de laburo que tuve fue porque conté que tenía que postularme a la beca de WADE y me dijeron, mirá, si faltás, no puedes conservar el laburo. Y yo hice un peso en ese momento. Creo que la beca de WADE tenía un valor de más o menos 50.000 pesos de ese momento, y yo ganaba creo que 100 pesos al día menos. O sea, hice las cosas, claro, y dije, no tiene había sentido. Ninguna, o sea, relación. No, ¿qué pierdo, no? O sea, no tengo la beca de WADE, pero ¿qué pierdo al intentarlo? Y bueno, claro, lo intenté. Está bien. Bueno, de hecho es lo que pasa. O sea, yo tengo también, viste, ese espíritu emprendedor. Y cuando uno emprende tiene eso, ¿no? Tiene que tener menos miedo que el resto. Porque vos cuando emprendés no sabés cómo te va a ir. Bueno, este tipo de actitudes siempre como que fui de mandarme a ver qué pasa. A ver qué pasa si hago esto. De hecho, cuando estudié en la UBA, fíjate que empecé a estudiar matemáticas, no fue dejo informática. Fue, vamos a ver qué pasa. Y me tiro la pileta y veo si puedo con la dos. Fue así, fue de a poquito, ¿no? Claro, claro. Ese camino. ¿Y vos estás haciendo estas tres carreras y estás trabajando también? Hoy en día no trabajo para una empresa externa, pero sí trabajo para mi empresa. Ah, está bien. O sea, en la facultad creé una empresa, una startup llamada Magnetar, como desarrolladora de software. Y sí, hoy laburo para mi empresa, digamos, o sea, lidero equipos y encontró a unos empleados. Que sos un emprendedor. Sí, sí. Bueno, Julio te quiere hacer una consulta. Sí. ¿Cómo te va? Mira, acá tenemos la particularidad, los que estamos acá en este programa, que somos profesores de nivel secundario. ¿Qué le dirías a un chico? Vos pasaste una experiencia que te marcó en el secundario, ¿no? Para mal, para bien, con el maltrato de algunos profesores o la palabra justa de otros. ¿Qué le dirías a un chico que está en el secundario hoy en día que no ve perspectivas en este país, de qué estudiar? ¿En qué se tendría que enfocar? Porque la situación que vos viviste no hace tanto tiempo es muy parecida o idéntica a lo que estamos viviendo hoy. Muchos chicos estudiando, desmotivados, que uno los ve que tienen capacidad, pero que no le encuentran el sentido a lo que están viendo. Sí, mira, yo creo que en el secundario lo que pasa, por lo menos estas veces que pude volver al secundario, es que no conocen todas las cosas que se pueden estudiar. Yo tenía un amigo que, por ejemplo, le gustaba dibujar. Sí. Y vos lo veías dibujar en clase y capaz uno como profesor de otras áreas, ¿para qué va a estar dibujando? Bueno, hoy en día existen carreras que antes no. O sea, uno puede vivir de eso, y de hecho él vive de eso haciendo cómics para el exterior. Mira. Y yo creo que acá lo que tenés que tener es como un objetivo, porque el objetivo es lo que te lleva. Ponele, el pibe capaz no va a tener esa motivación si primero no quiere llegar a algo. O sea, uno si está a la deriva, es un barrilete, ¿no? Está de acá para allá. Y a veces falta eso. Va a haber estudiantes que están más decididos y estudiantes que no. ¿Qué les diría a todos por igual? Que hagan valer su tiempo. ¿Por qué? Porque es feo estar en el secundario, mirar para atrás y decir, no recuerdo nada. Y yo tuve un montón de compañeros, y no solamente compañeros, conocidos del barrio, de otros colegios, o sea que es como un factor común, donde uno mira para atrás y dice, che, no me quedó nada de todo lo que vengo viendo en el colegio. O sea, ¿para qué uno le dedicó tanto esfuerzo, ¿no? Tantas horas, estuvo escribiendo tanto, lleno de carpetas de todas las materias? Bueno, yo lo que le diría es, bueno, ya que están en el colegio y tienen que estar ahí y prestar atención y todo, es feo pensar que eso después no va a estar más en la cabeza de ellos. Que presten, o sea, presten atención, pero por ellos mismos. En vez de no sacar nada de eso, saquen todo lo que puedan. De hecho, y un consejo más, ¿bien? Que le den mucha bola al inglés. No importa qué carrera hagan, el inglés es importantísimo. Y yo creo que acá hay que ir a ejemplos concretos. Porque a mí también me dijeron, y un montón de compañeros dijeron, el inglés es importante. Y después ninguno dio bola. Esto es porque también tiene que ver con el objetivo. Claro. Yo no sabía que el inglés iba a formar parte de mi objetivo. ¿Querés ser científico? Tenés que dar charlas en inglés. ¿Querés estudiar informática? Y bueno, la mayoría de todo lo que labures va a estar en inglés. Y va a llegar un punto donde vas a, digamos, ralentizar ese camino a eso que querés llegar por no tenerlo. Pero siempre yendo a los ejemplos concretos, porque si no los pides, lo pasan como un consejo más, ¿viste? Como un consejo que capaz te tira a tu papá y decís sí, sí, y no le das bola. O sea, que le vean la utilidad a todo lo que hacen. Exacto, exacto. Y siempre personalizado. O sea, no es lo mismo decirle a toda una clase esto que hablar con, Carlitos y decir, che, Carlitos, ¿qué querés estudiar? Ah, mirá, si estudias esta carrera, fíjate que tal cosa te puede llegar a servir. Entonces, eso de ser más personalizado, a vos te consume capaz 10 minutos. pero a él le cambió la vida. Eso yo creo que es fundamental. Nicolás, ¿cómo llegaste a este concurso, ¿no? Y fuiste seleccionado entre los mejores 50 estudiantes del mundo. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Alguien te avisó? ¿Te seleccionaron? ¿Te llamaron? ¿Alguien te vio? ¿Y cómo está el concurso en este momento? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo se va a saber el ganador? Bien, esto lo hace la Fundación Barkey, ¿no? Que ellos tienen el Global Teacher Prize, que es un premio que celebra al docente, y desde el año pasado tienen el premio del Global Student Prize, que lo que hace es apoyar también a los alumnos, ¿no? Y acá entran las consideraciones que ellos tienen en cuenta. Tienen en cuenta, bueno, estudios por un lado, pero además de eso, proyectos, emprendimientos y si hiciste algún voluntariado. En estos años, desde el 2014, yo estoy formando parte de distintas ONGs, pero una en la que me mantuve todos estos 8 años, que es Jóvenes en Acción. Y la directora de Jóvenes en Acción fue a hablar con Barkey y me presentó. O sea, yo no estaba enterado. Ella fue, tenía como, y no sé si había llamado como un PowerPoint, y me presentó. Ah, mira. Formalmente ella no me puede postular, o sea que se postula es uno, así que yo me tuve que después sentar y completar todas las cosas para postularme, pero sí, digamos, ella me presentó y después me hizo una carta de recomendación, la cual adjunté en la postulación. Y después, bueno... ¿Y esperabas que te seleccionaran? ¿Cómo fue cuando te enteraste? La verdad que yo no sabía si había seleccionado, porque lo que tiene esto de particular es que primero... no sé cuánta gente se postula, pero primero hay como un descarte de los que no cumplen los requisitos y después pasa a una inteligencia artificial que busca entre todo lo que escribiste y demás si hay como alguna inconsistencia y te echa, ¿no? Ah, y después pasas por jurados, o sea, es bastante largo el proceso, entonces yo no tenía ni idea si iba a quedar o no. Yo traté de ser lo más real, lo más sincero posible, puse todo, pruebas de todo, todas las materias que probé, con las notas que haya tenido, o sea... no hubo nada, digamos así, suelto, flojo, fue todo muy muy puntual, por así decirlo. Sí. Y bueno, la etapa en que se encuentra hoy, yo fui seleccionado para el top 50, que la palabra top en realidad no es que hay un top definido del 1 al 50, es el grupo de los 50 finalistas, por así decirlo, claro, porque no se sabe el orden todavía. Y cuando quedas entre los 50, se rota de jurado. Se vuelve a analizar los 50, pero con otro jurado, que siempre este jurado es internacional, porque esto es a nivel mundial, y ese jurado decide si quedas en el top 10. Y bueno, ese top 10 se va a saber el 1 de septiembre, creo que es el jueves que viene, así que falta relativamente poco. Y bueno, después dentro de un mes más se sabe el finalista. Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Así que en menos de una semana ya vas a estar enterado y con toda la expectativa que esto implica, pero sin quitarte el mérito, ¿no? De haber llegado ya a esta instancia. Así que, bueno, nos quedamos con tu consejo y que hacemos extensivo a todos nuestros oyentes, ¿no? Estudiantes y padres de estudiantes, aprovechar todo lo que se pueda la secundaria y fundamentalmente el inglés, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, el inglés es transversal a todo. O sea, lo necesitan, no importa lo que estudien. Claro, claro. Nicolás, muchísimas gracias por estar en Caminante y compartirnos tu experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, un abrazo. Un abrazo. Era Nicolás Monzón y estas recomendaciones que hace este muchacho, 25 años, que está entre los 50 mejores estudiantes del mundo y que el jueves que viene sabrá si está entre los 10 primeros. Escuchamos a Baglietto para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho y pervivo. Para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal. Generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Para la libertad. Me siento siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis penas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de ternura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol tarado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol tarado que retoño, aún tengo la vida. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, y tenemos más mensajes, Julio. Sí, a la consigna de cómo te organizás o te vas a organizar para consumir menos en los servicios. Bernardo nos dice desde Mar del Plata, en relación a las tarifas y el consumo, acá ando, rogándole al clima que llegue pronto la temperatura adecuada para consumir menos gas y menos electricidad. Gracias, Bernardo, por el mensaje. Qué importante tener ventanas grandes, ¿eh? Buen día, caminante, nos dice Alicia de Quilmes. Me considero una persona organizada y con eso va también mi economía. No por haber aumentado los servicios voy a consumir menos. La verdad es que siempre he tratado de consumir lo que preciso. Solo mantengo las luces encendidas en el lugar donde estoy. Apago la calefacción cuando no se precisa o no estoy en casa y trato de evitar el consumo desmedido del agua, ya que es un recurso no renovable. Buen día para todos, caminando. Y Rosana nos manda un mensaje con respecto a nuestro invitado de hoy, al estudiante que está compitiendo por el premio al mejor estudiante del mundo. Nicolás Monzón. Nicolás. Felicitaciones a Nicolás por sobreponerse a su realidad y desafiarse a mostrar todo lo que puede y vale. Y concientizar al adulto de cuánto puede marcar a un niño o adolescente sus mensajes para bien o para mal. Sí, gran mensaje de Nicolás, nos dice Rosana. Bueno, Alicia también dice felicitaciones para este muchacho y que pueda ser inspirador para otros chicos y chicas. Muchas gracias, Alicia. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La increíble vida de Walter Mitty. A decir verdad, la vida de Walter Mitty no tiene nada de increíble. Si alguien le preguntara, Walter no tendría mucho que contar sobre su vida y dónde estuvo. Para escapar de la rutina, es muy común que se desconecte de la realidad

Aramos, dijo el mosquito, y estaba posado sobre un cuerno del buey. ¿Cómo explicar la amistad o relación entre seres tan distintos como un mosquito y un buey? ¿Pueden ellos relacionarse en algo? Ellos tienen algo en común, un dicho popular que se emplea cuando uno es el que hace el trabajo y el otro solamente mira. Aramos, dijo el mosquito, y estaba en el cuerno del buey. Tú, el que conoce esta pequeña historia, logra hacer familiares a seres tan distintos en tamaño. En la vida cotidiana nos encontramos con cosas distintas y aún opuestas, pero que se parecen o se relacionan en algún sentido. Cuando yo era niño, solíamos jugar a las adivinanzas. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian esto de aquello? Y había que ponerse a pensar. Los más ansiosos querían saber la respuesta sin hacer el ejercicio. Los más inteligentes querían descubrir el enigma. Y hablando de diferencias, debemos decir que hay una grandiosa diferencia entre saber por estar informados o saber por deducir y descubrir. Cuando te lo dicen, cuando aprender no te cuesta nada, sabes, pero no entiendes cómo funciona. Por lo tanto, nunca puedes reparar lo que se rompe o saber por qué no funciona algo. Aquellos que no quieren pensar pierden mucho. Llegan a saber cosas, pero carecen de experiencia como para resolver problemas por sí mismos. Así se lo pasan preguntando y preguntando. Solo quieren respuestas, quieren saber sin investigar, sin buscar cómo comprender. Por eso pasan la vida preguntando sin hallar nunca verdaderas respuestas, las que se descubren. Pasa que información no es lo mismo que aprendizaje. Una persona informada no es precisamente una persona formada. Ante tantas preguntas, yo estoy optando por contestar con otra pregunta. ¿Qué te mueve a preguntar tal cosa? De esta manera podemos lograr que las personas piensen. Y si piensan, podrán hallar respuestas. Si no piensan, solo van a obtener información. En asuntos espirituales, quizás sea donde más preguntas se formulan. A veces son preguntas muy simples, otras veces preguntas complejas y otras veces preguntas que no tienen respuesta. Allí, lo más recomendable, lo que suelo decirle a las personas es: pregúntele a Dios. Él sabe todas las respuestas. Y lo más importante, si le preguntas a Dios, puede que entables una relación con Él y así encuentres el rumbo para tu vida. Era Tony López, nuestro amigo desde Mar del Plata, con su palabra precisa y sabia. Y vamos a escuchar a Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, El Último Adiós. Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor. Nos llenó de miedo. ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma. Dime si es capaz despertar el corazón. Ni todo el rencor ni la venganza nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta. Dime si es capaz de despertar el corazón. Busca a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último? Adiós. Nadie va a cambiarnos. Nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos. Nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre. Estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado. Creo más en ti. Soy Carmen de Quilmes, del Pato. Soy docente y la historia de este muchacho me hizo emocionar hasta las lágrimas. Primero, entender el valor de una persona que toma una decisión en su vida y lucha para llegar a su objetivo. Es impresionante lo que puede ser el ser humano cuando está decidido a hacer algo para bien. Y por otra parte, me emociona qué importancia tiene el rol del docente en la vida de un chico, tanto en el primario como en el secundario. Lo puede hundir o levantar para el resto de su vida. Qué importancia. Hermosa la entrevista y, bueno, estemos preparados para ver qué pasa la semana que viene y qué pasa después cuando elijan al primero. Aunque no le elijan número uno, ya es un número uno de los estudiantes en nuestro país. Gracias por la entrevista. Auspician Caminante. Le Dog Niñé, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dog Niñé. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my. Este es el poema más hermoso de Salomón. Primer canto, La novia. Ay, amado mío, cómo deseo que me beses. Prefiero tus caricias más que el vino. Prefiero disfrutar del aroma de tus perfumes. Y eso eres tú. Perfume agradable. Ahora me doy cuenta por qué te aman las mujeres. Vamos, date prisa y llévame contigo. Llévame ya a tus habitaciones, rey de mi vida. Por ti haremos fiesta. Por ti estaremos alegres. Nos olvidaremos del vino y disfrutaré de tus caricias. Ahora me doy cuenta por qué las mujeres te aman tanto. Mujeres de Jerusalén, yo soy morena, sí, como las tiendas de Kedar, y soy también hermosa como las cortinas de Salomón. No se fijen en mi piel morena, pues el sol la requemó. Mis hermanos se enojaron contra mí y me obligaron a cuidar sus viñas, y así mi propia viña descuidé. Cuéntame, amor de mi vida, ¿a dónde llevas tus rebaños? A la hora de la siesta, ¿dónde las haces descansar? No tengo por qué andar como una vagabunda. No tengo por qué buscarte entre los rebaños de tus amigos. Los pastores. Si acaso no lo sabes, mujer bella entre las bellas, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las carpas de los pastores. El novio. Amada mía, tu andar tiene la gracia del trote de las yeguas que tiran del carro del rey. Preciosas se ven tus mejillas en medio de tus trenzas. Bellísimo luce tu cuello entre tan bellos collares. Voy a regalarte joyas de oro incrustadas de plata. La novia. Mientras el rey se recuesta, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito perfumado que llevo entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de flores de las viñas de Engadi. El novio: tú eres bella, amada mía, eres muy bella, tus ojos son dos luceros. La novia: tú eres hermoso, amado mío, eres un hombre encantador. Los novios: la verde hierba será nuestro lecho de bodas, y a la sombra de los cedros pondremos nuestro nido de amor. Y vamos a escuchar a Juan Luis Guerra. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor, lo digo para mí, para mí. Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti, ma petit, chan chan, oui, oui. Cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo. Y con este Para que sepas de Juan Luis Guerra, nos vamos, Julio. Sí, nos vamos hasta la semana que viene, en mi caso, con alguna nueva columna. Escuchen la semana que viene, voy a hacer una columna que le va a dar bajo la línea de flotación a los terraplanistas. ¡Epa! Bueno, estamos atentos. Gracias, Julio, por la musicalización. Silvina Pérez por Juglares. Laura Espiñeira en Caminos del Alma. Nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata con su palabra sabia. Y Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler y nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por participar y estar del otro lado en este Día de la Radio. 102 años de la radio en la Argentina y el mundo. Nos vemos el sábado que viene a las 9, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.